Para producciones Kobe Mixer, aquí va la sexta producción. ¿De quién? Del Chacal del Valle. Este amor revivió aquella noche que tal.